Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Orientación sexual. La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez, sean bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Les invito a que nos acompañen el día de hoy, que hablaremos sobre el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Esta tarde contamos con la valiosa presencia de Rocío Suárez, integrante del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, AC, quien nos platicará sobre esta tan importante fecha. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidas como población LGBTTTI. Rocío, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Short to mark the outline where the boy first dropped. Beware the Holy Trinity, church and state and law. For every death the virus gets more deadly than before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times. Escuchamos Homofobia de Chumbawamba. Esta canción nos habla de lo peligroso que puede ser la enfermedad de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Homofobia de Chumbawamba es un no categórico a esta terrible enfermedad de la homofobia, la bifobia y la transfobia. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina a Rocío, quien nos estará hablando sobre el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pero antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la siguiente información sobre el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. El día se ideó en el 2004. Después de una campaña que duró un año, se celebró por primera vez en 2005, con actividades en muchos países que incluyeron acciones militantes LGBTI en países como la República Democrática del Congo, China o Bulgaria. En la actualidad, existen aún países que criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, con penas que van desde prisión o incluso hasta la pena de muerte. En 2014, México celebró por primera vez el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, siguiendo un decreto publicado el 21 de marzo de ese mismo año. Este se basa en el primer artículo de la Constitución mexicana, en el cual se precisa que se prohíbe, entre otras, la discriminación de una persona a causa de su orientación sexual. A partir de ese momento, cada uno de los poderes federales e institucionales, bajo su competencia, tiene la obligación de llevar a cabo medidas de inclusión y políticas públicas contra la homofobia. Si quieres más información, puedes visitar la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ASILEGAL, www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Rocío, muchas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. Para nosotros es un placer tenerte. Y como sabes, el día de hoy queremos hablar sobre este tan importante conmemoración que es el 17 de mayo, el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Y para empezar, me gustaría que nos pudieras decir, ¿qué es esto de la homofobia, la transfobia y la bifobia? ¿Cómo la debemos entender? Yo considero que estos actos, estos hechos son, desde luego, actos de discriminación, ¿no? Que buscan, de alguna forma, negar los derechos de todas las personas, ¿no? Ya sea por su identidad o expresión de género o por su orientación sexual, ¿no? En ese sentido, la bifobia, la transfobia, la lesbofobia. La lesbofobia, finalmente lo que son generadores de violencia, son generadores de discriminación y son generadores finalmente incluso de la muerte de compañeras y compañeras a partir de estos prejuicios que se vienen generando en la sociedad, ¿no? Y que apuntan hacia la población con un sesgo negativo, ¿no? Una etiqueta que se les pone a las personas de diversidad sexual, una etiqueta negativa, y que esto implica, de alguna forma, entrecomillado, un castigo, un merecerse ser segregado, no poder gozar de sus derechos, ¿no? O sea, la gravedad de este asunto implica, o sea, la vida propia. Claro, el impacto que tiene esta terrible enfermedad de la homofobia, la bifobia y la transfobia, ¿no? Que como bien lo reiteras, es este miedo irracional que se le tiene a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, y que muchas veces depara en esta violencia terrible. ¿Cuál es la máxima expresión de la homofobia, la bifobia y la transfobia? ¿Decías llegar hasta el asesinato de las personas? Así es, el asesinato es finalmente quizás la parte más visible, la punta del iceberg de todo aquello que generalmente vienen viviendo las poblaciones de diversidad sexual en diferentes niveles, ¿no? Desde la cuestión escolar, la familia, el trabajo, el acceso a los servicios de salud, la persecución por parte de policía, ¿no? Y muchas veces el caso más crudo es el asesinato de alguna persona de la diversidad sexual. Desde el trabajo, Rocío, desde el trabajo que ustedes realizan en el Centro de Identidades Trans, ¿cuál es, digamos, el grupo que ustedes identifican mayormente vulnerado, en donde la bifobia o la transfobia es la parte, le afecta más, digamos? ¿De quién estaríamos hablando? ¿Quiénes son la población la más discriminada, la más estigmatizada, la más asesinada? Nosotros consideramos primeramente que es un poquito como complicado tener una medición. Yo incluso, por ejemplo, dentro de la población travesti, transgénero y transexual, comento que efectivamente hay diferentes grados de discriminación que vive una persona travesti, una persona transgénero o transexual, que de repente pudiera pudiéramos decir que las personas transgénero o transexuales pudieran tener mayores índices de discriminación que una persona travesti que lo hace de manera ocasional. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que este nivel de transfobia, digámosle así, social, uh-huh. se expresa de manera diferente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una persona travesti, lo vive diferente. Uh-huh. O sea, ahí hay una represión de cómo ocultarse, de, ¿no? Okay. Entonces, todo un tema social. Todo un tema social. Entonces es como diferente, como complicado quizás de repente medir quién vive de manera más latente esta expresión de discriminación. Okay. Sin embargo, dentro de la población de diversidad sexual, sí efectivamente se tiene ubicado que la población trans, de manera especial, es aquella que vive de manera más permanente, digámosle así, en sus vidas, estos hechos de discriminación. Y esto porque finalmente la población trans es, vamos a llamarle así, la población que da la cara. Okay. Un compañero gay o una compañera lesbiana, al presentarse, no necesariamente puede reflejar esta imagen o esta expresión de su orientación sexual, ¿no? Y esto de alguna forma podría ayudarles, ¿no? Uh-huh. Como a evitar de manera directa ese señalamiento. En cambio, una persona trans, pues, como dicen, con su cuerpo, con su cuerpa, uh-huh. está dando la cara y es ahí donde vive de manera cotidiana y permanente estos hechos de discriminación, ¿no? Qué interesante, Rocío. Me parece que efectivamente la población trans, las hermanas trans, los hermanos trans, finalmente, como bien lo comentas, son los que ponen el cuerpo, los que ponen la visibilidad y donde prácticamente esta transfobia es ahí llega y les afecta, ¿no? Vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que me pudieras platicar un poco. Yo sé que ustedes trabajan en el Centro de Identidades Trans, das acompañamiento a familiares y a personas trans también que han sido víctimas de violencia, muchas de ellas lamentablemente asesinadas. ¿Te parece que vamos a un corte de estación y cuando regresemos nos cuentas un poquito hasta dónde ha llegado la transfobia en estos casos? ¿Te parece? Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. No le cambies, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ asilegal-df y Facebook asilegal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar, fui juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Seguimos en Sonidos Incluyentes, les acompaña José Luis Gutiérrez y escuchamos La Libertad de Vicentico. La Libertad es una canción que nos habla sobre las emociones que experimentamos cuando nos liberamos, cuando nos atrevemos a hacer algo. Les recuerdo que estamos hablando sobre cuerpos transgresores y tenemos en el estudio a Santi y Clara del sexto programa de formación de promotores y promotoras de la diversidad sexual de Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Antes de irnos al corte, nos contaban un poquito cuál fue el objetivo de esta publicación y ahora me gustaría que nos contaran un poquito, Clara, ¿cuáles son las historias que vamos a tener dentro de esta publicación? Pues bien, pues en algunas cuestiones de, por decir, una chica trans, su escrito lo hizo más o menos como un poema, o sea, no fue tal como un texto de cuestión narrativa, más bien fue un poema en el cual justo cuenta cómo fue su transición, cómo en algunos espacios, como tal vez en su familia, no fue tan aceptada, cómo tuvo que migrar distintas veces de familia, vaya, pero que encontró apoyo en la comunidad escolar, que creyó ella y defendió la lucha contra los estereotipos y los prejuicios que se tenía hacia la comunidad trans, y que finalmente pudo hacer incidencia en pues la mentalidad y las ideas que tenía la comunidad escolar, y que finalmente fue aceptada muy bien. Bueno, esa es como una parte. También otra historia de un chico trans nos cuenta cómo fue que al darse él cuenta de que necesitaba como justo iniciar su transición y sacarlo como a la luz, pues encontró como igual un grave rechazo en su familia, sin embargo, se apoyó de la misma comunidad LGBT, la cual pues fue como su segunda familia, y que gracias a eso pues pudo salir adelante, y ahora él quiere hacer lo mismo, ¿no? Defender los derechos de la comunidad LGBT, apoyar y acompañar a otras compañeras y compañeros y compañeres de la comunidad LGBT. Pues bueno, o sea, una de las cuestiones que son como un poco invisibilizadas es la cuestión de la bisexualidad. Hay algunas y algunos compañeros bisexuales, los cuales también nos cuentan como su historia desde la invisibilización justo de su orientación sexual, pero cómo la viven, ¿no? O sea, con su pareja, cómo a veces la heterosexualidad se les impone y se percibe a las personas como heterosexuales per se, y a las cuestiones de estereotipos que han tenido que luchar para demostrar y visibilizar su orientación sexual. Clara, Santiago, ¿ustedes creen que esta publicación refleja, que es una, digamos, un veintenar de testimonios, refleja el común de la sociedad? Muchísima gente se va a sentir identificada con la historia de una o de otra y va a decir... Yo creo que sí, porque... Pues al final creo que de cierta manera muchos estamos conectados por las historias, por los contextos en los que vivimos, ¿no? Entonces creo que, bueno, dialogando con los compañeros, hablándolo en las durante las sesiones del curso y durante las sesiones fotográficas, sí nos dimos cuenta de que de cierta forma sí compartíamos como muchas historias y muchas, bueno, las condiciones en las que nos hemos desarrollado, pues sí implican bastantes similitudes, y bueno, que esto nos lleva a poder pues sentir empatía, ¿no? No solamente con una historia, ¿no? O sea, hay varias historias de compañeros que son trans y uno se puede sentir identificado aunque uno no se conciba como una persona trans, ¿no? Entonces creo que sí, a pesar de que cada una tiene sus diferencias, sí podemos llegar a tener una empatía con todas las historias. Sí, bueno, por otra parte, yo también creo que justo uno de los enfoques que se le quiso dar al programa fue desde la interseccionalidad, y fue un concepto que nos ayudó mucho justo a entrelazar nuestros contextos, las condiciones que hemos vivido, y que justo encontrábamos las formas en que las violencias, o que incluso pues las experiencias que habíamos vivido, se interseccionalizaban, ¿no? O sea, somos población joven que ha tenido algún motivo de discriminación por casi las mismas cuestiones. Entonces creo que sí, como dice Santi, encontrábamos bastantes puntos en los cuales podíamos entretejer las violencias que habíamos vivido, pues no sé, formar algo, algunas propuestas, algunas ideas como más sólidas desde las vivencias que habíamos tenido. Santi, ¿y la fotografía qué papel jugó en esto? ¿Cómo admiculaste esa historia versus la fotografía o el caso, la persona? Bueno, pues a final de cuentas la fotografía también es un lenguaje, ¿no? Entonces sí, pues digamos que podría la fotografía hablar por sí sola, pero se complementa, ambas se complementan, el texto y la fotografía, con las diversas historias en las que están, ¿no? Pues en las fotografías también hay una diversidad enorme, o sea, vemos cuerpos de todo tipo, vemos posturas de todo tipo, y eso nos habla de diferentes historias, ¿no? Creo que al final los compañeros entendimos la importancia justamente de poner el cuerpo y de qué es lo que está pasando con los cuerpos como tal, ¿no? Porque pareciera que cuando hablamos de discriminación es una incomodidad hacia los cuerpos, ¿no? Una incomodidad a un cuerpo que transiciona, una incomodidad a un cuerpo que besa, o sea, que tiene conductas erótico-afectivas que no son las normadas, ¿no? Somos cuerpos que incomodan, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la importancia de poner el cuerpo, y pareciera que justamente una de las principales razones de la discriminación es justamente esta incomodidad a estos cuerpos que somos diferentes. Clara, después de este espacio, digamos, de ya tenemos las historias, tenemos la fotografía, tenemos el arte, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo van a difundir, cómo van a dar a conocer este magnífico trabajo que desde Así Legal se ha venido impulsando? Pues justo creo que va a ser un trabajo sumamente enriquecedor porque como Santiago fue parte del programa, vaya, de la generación, también otra chica y otro chico nos están ayudando con la parte de diseño de la publicación. Sus nombres son Alex Santiago y Emma Ortega, nos están justo ayudando en la parte del diseño. Próximamente, pues, esperamos ya tener una fecha para la presentación de la publicación. Esperamos que sea muy pronto. Estamos refinando algunas cosas todavía, pero ya estamos también muy ansiosas, muy ansiosos de que salga. Clara, Santiago, también yo me he dado cuenta que esta generación o este espacio ha formado unos vínculos muy importantes entre ustedes, digamos, entre parte de todo el grupo que justo los están escuchando seguramente en este momento. ¿Qué van a hacer más? ¿Qué acciones van a hacer más como colectivo, como grupo? ¿Qué ustedes escucharon que el grupo va a seguir haciendo? Bueno, pues ya están saliendo propuestas nuevas. De hecho, nos vamos a reunir pronto para empezar a organizar nuevas cosas. O sea, están saliendo muchas ideas bastante interesantes y bastante diversas. O sea, me encanta esa palabra, pero justamente hay un buen de ideas súper creativas que justamente estamos planeando y creo que tienes mucha razón. Creo que este trabajo, esta publicación va a ser reflejo de todos los procesos colectivos que hubo durante las sesiones, porque al final estamos trabajando varios compañeros en esta publicación, pero también dentro del material se ve reflejado esto. Hay una foto muy bella que es donde salimos la mayoría juntos, desnudos, semidesnudos por ahí. Entonces, no se emocionen, están semidesnudos. Entonces, es una foto padre porque justamente creo que es reflejo de toda esta colectividad y afectos que se fueron entretejiendo y construyendo durante todas las sesiones, ¿no? Y que, bueno, esperemos que obviamente no va a ser el único trabajo en conjunto, en colectivo, sino van a venir más. Sí, justo en la misma línea analizábamos que en las cuestiones de exigibilidad, justiciabilidad y defensa de los derechos humanos, pues una de las partes cruciales y más importantes es el trabajo colectivo, la organización, el acompañamiento y también lo afectivo, ¿no? Los lazos afectivos que se van entretejiendo entre las personas que estamos en la lucha. Claro. Entonces, sí tiene es muy hermoso que el grupo haya tenido tantas ganas y siga teniendo tantas ganas de proponer, de hacer. Próximamente estamos planeando que pueda haber cada mes en algún día de la semana, algún cine debate, algún foro de temas que tal vez son muchísimo más específicos, pero que vale la pena rescatar dentro de los temas y las agendas de los derechos de la comunidad LGBT. Pero bien, Clara Santiago. Clara Santiago, no me quiero ir sin antes, me puedan dar ustedes cuál fue su aprendizaje, su impresión de estar en la sexta generación de este espacio de formación de jóvenes promotores y promotoras LGBTI. Santi. Bueno, como lo mencioné en su momento, creo que hay pocos procesos en los que se involucra el conocimiento y los afectos. Y creo que sin afectos no puede haber realmente una apropiación del aprendizaje. Entonces creo que este curso fue un buen ejemplo de eso. Creo que todos nos llevamos, aparte de conocimientos que muchos no teníamos, sí una cuestión afectiva de por medio, ¿no? Entonces creo que eso es una de las partes más enriquecedoras que yo podría llevarme. La parte afectiva que incluso para cualquier lucha en la que estemos es muy importante generar. Pues yo sigo constatando que la mejor forma de que te atraviesen las cuestiones igual de conocimiento es a través de lo colectivo, de la colectividad, de la comunalidad. Entonces creo que estos proyectos de propuestas distintas de aprender, de también de construir el aprendizaje, pues no sé, siguen siendo como la esperanza de que se formen y se promuevan más los derechos humanos y se formen defensoras y defensores de derechos humanos. Chicos, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero no me gustaría nuevamente irnos sin que nos puedan dejar sus redes sociales. Por favor, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos conocer la publicación? Clara, no sé si nos pueden dar información de esto. Bueno, pues mi correo electrónico es clara@asilegal.org.mx. Pues la publicación va a estar en la página de Así Legal, también en Facebook, seguramente en el Facebook de Así Legal va a estar ahí corriendo como la fecha en la que vamos a presentar la publicación y pues